Mucho gusto saludar al director del Banco Hipotecario, el señor Diego Bossio. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le quiero hacer escuchar como punto de partida de nuestra conversación algo que dijo Néstor Valentín, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Me lo permite? Sí, por favor. Esperábamos que no superaran el dígito, en algunos casos duplican, estamos llegando al 20%, que estos créditos van a ser para una clase media, media alta, no selectivo, sino restrictivo en función de los ingresos, porque convengamos de que el valor de los inmuebles trepado considerablemente y versus en la relación con el salario, indiscutiblemente se le hace muy difícil al asalariado, si no es a través de una financiación y a largo plazo, poder acceder a la vivienda. Nosotros esperábamos una tasa fija, dice el señor Valentín, que no fuese superior a un dígito, eso no se cumplió. La tasa fija sí se cumplió. ¿Qué tiene usted para decirnos como entrada al tema y después irán nuestras preguntas por las curiosidades que generan estos préstamos hipotecarios, señor Bossio? Mire, a priori habría que comparar la tasa que se está ofreciendo en términos de las condiciones que hoy existen en el resto de los bancos. Le puedo asegurar y lo invito a usted o a cualquiera que se acerquen por el resto de los bancos públicos o privados y van a advertir que no van a poder, los bancos no están originando préstamos hipotecarios y eventualmente si tienen alguna línea, dudo que la tengan activa y eventualmente que si la tienen la tasa está en el orden del 30% costo financiero total o más. Con lo cual me parece que es un primer paso significativo. Primero el involucramiento del Estado, porque si el Estado no se involucraba, no tomaba una decisión de fondear, directamente el crédito hipotecario disponible iba a ser cero. Segundo, el tema de la tasa es fija y esto es un elemento muy, muy importante para rescatar, y usted sabe que cuando la tasa es fija y los plazos llegan hasta 20 años, las variaciones que pueden sufrir, variaciones macroeconómicas o los diferentes escenarios que pueden surgir en la Argentina, digamos, no afecta al valor de la cuota, no afecta a la tasa y naturalmente no afecta al valor de la cuota. La cuota es la misma frente a una devaluación, frente a diferentes escenarios inflacionarios o no, frente a aumentos o no de tasas de interés. Y me parece que ese es el otro valor, porque el criterio del banco es, eventualmente, frente a un problema, el banco está en otras condiciones de afrontar y solucionarlo, tiene otra relación con el Banco Central, y no trasladarle el problema a la familia que saca un crédito hipotecario. Bossio, buen día. Daniel López, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, ayer colapsadas las líneas, 600 consultas por hora, internet también un colapso. Antes que nada, ¿han instrumentado nuevos servidores, nuevas posibilidades? Porque la gente está llamando y quiere consultar los detalles finos, ¿no? Sí, la verdad, hemos tenido muchísimas consultas y independientemente de las sucursales, en donde la gente se puede acercar, y ayer hubo en todas las sucursales del país y en la capital federal muchas consultas. Hemos ampliado los servidores de internet, de todos modos creo que ayer se colapsaron, recién sobre la tarde estaban un poco más accesibles. También el tema de los call centers, y lo que vamos a hacer es, todos estos días vamos a tomar todas las consultas, las inquietudes y demás, y también desde el directorio del banco, junto con el director ejecutivo de la ANSES, vamos a intentar hacer un diagnóstico de la situación y eventualmente ver si hay o no que modificar algunas cuestiones en cuanto a acceso y en cuanto a las líneas de crédito tal cual están diseñadas. Digamos, es una indicación de la presidenta en decir, por favor, el tema de la vivienda es muy sensible, nosotros queremos dar una respuesta a la mayoría de los argentinos o a gran parte de los argentinos, tratemos de flexibilizar y acomodarnos a las circunstancias que la realidad nos indica. No es fácil, las circunstancias no son fáciles para que existan créditos hipotecarios a largo plazo a tasas muy bajas, pero me parece que es un avance significativo y es un gran esfuerzo de todos. De todos los argentinos y también. Ojalá que sea así, señor Bossio. Ni los antecedentes de las anteriores promesas, ni el hecho de que esto sea en plena campaña electoral, alientan grandes expectativas. Pero su optimismo nos contagia seguramente algo positivo y dentro de un par de meses veremos si esto fue una golondrina que no termina de hacer verano en materia de solución para el tema inmobiliario, o efectivamente se trata de una solución que algunos no sabemos ver todavía por una lectura caprichosa de los antecedentes y por el hecho de que este anuncio tiene inevitablemente una conexión con la atmósfera electoral que se vive. Le agradecemos muchísimo, señor Bossio, muy amable. Bueno, muy amable, y esperamos poder cumplir con esas expectativas, ¿eh? Muchas gracias.